paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas en la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Pero muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estamos este último domingo de agosto? ¿Cómo está, Gloria? Buenas tardes, amigos. Hermoso domingo, por cierto. Y recordando que nos podemos comunicar vía Facebook en Paisajes y Miradas. También por mail. También por mail, sí, señora. paisajesymiradas@gmail.com. Exactamente. Bueno, hoy nuestro coequiper y alma mater de Paisajes y Miradas, Juan José Coscarelli, está de viaje, así que le decíamos una muy buena estadía por ahí por Brasil. Por Brasil, pobrecito, cómo se castiga él. Fue a la inauguración de una ampliación del Parque de Estudio y Reflexión Caucaya, que está ahí en Sao Paulo. Pero Juanjo también hizo sus deberes, nos dejó una entrevista a Luis Aman, que es escritor, periodista y es un referente del humanismo universalista. ¿Y usted qué trae, Carlos, para hoy? Hoy hay algo que me gustó muchísimo y vamos a transmitirlo. Se está impulsando desde Argentina la creación de una universidad latinoamericana. Qué interesante. Que participen todos los países de América Latina para ir conformando no solo una identidad territorial, sino una identidad intelectual también. Y además por nuestro lado traemos un mensaje de reconciliación. Son las palabras de Silo en el Pabellón de Deportes de Madrid, allá por el año 81, con muchísima vigencia en este mundo, con tanta crisis, donde él habla, dice, ¿cuándo empezó todo esto, no? Que nos fue separando, que nos fue, y habla del interno sí y del interno no, del que todos, en el que todos caemos. ¿Sí? Y nos invita, ahí lo que hacemos es leerlas textualmente, porque son muy profundas, muy intensas, sentidas, tienen que ver con una reflexión que nos propone para que nosotros tratemos de reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestros amigos, con nuestra pareja y con nuestros enemigos. Bueno, ¿qué le parece? No lo cuente todo porque si no van a escucharlo, ¿sí? Bueno, interesantísimo el tema. Así que nos vamos a ir a un pequeño temita musical y ya volvemos con nuestro análisis, nuestra entrevista y nuestro espacio de reflexión. Por supuesto que sí. Alturas buscando el mar, agua que viene limpia y se oscurece, cruzando lado a lado de la ciudad, que por el corazón se meta la cumbia, que suba la cabeza y baje a los pies, que no se confabule con otra suerte más que atrapar el sol en toda tu piel. Aquí está haciendo falta que surja algo, algo que nos encienda el corazón, algo así como un remesón interno, algo así como un remesón de amor. Rebelión de amor, revolución. corazón se meta a la cumbia. Se suba la cabeza y baje a los pies. Que no se confabule con otra suerte más que atrapar el sol en toda tu piel. Aquí está haciendo falta que surja algo, algo que nos encienda el corazón. Algo así como un remesón interno, algo así como un remesón de amor. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Desde Argentina proponen crear una universidad de la patria grande que focalice en los intereses comunes de la región, con el objetivo de generar una institución focalizada en los intereses comunes de América Latina. La propuesta es impulsada por la UNPAS como parte de las políticas de integración regional. Interesante, una universidad latinoamericana sostenida por redes sólidas de cooperación entre académicos e instituciones de los diferentes países, compuestas por centros diseminados a lo largo y ancho del territorio, pero hilvanados por un mismo propósito: trabajar con la mira fija en los intereses regionales y construir un andamiaje común que funcione como un escudo frente a las presiones externas, una reivindicación histórica, si se quiere, pero también una decisión estratégica. De eso se trata el proyecto de creación de una universidad de la patria grande impulsado por el rector de la Universidad Nacional, José Cepag, la UNPAS, Hugo Trinchero, que convocó en esta casa de estudios a académicos, periodistas, funcionarios y candidatos al Parla Sur para comenzar a debatir la iniciativa. Trinchero enmarcó la iniciativa en las políticas de integración de los gobiernos populares de la región y señaló como hito la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada hace 10 años en Mar del Plata, donde los presidentes latinoamericanos le dijeron no al ALCA, no a un proceso de integración subordinado a los deseos del imperio, a las lógicas mercantiles, a las lógicas del capitalismo financiero predominante. Queremos reivindicar ese posicionamiento como cambio de paradigma en la integración latinoamericana, porque modelos de integración latinoamericana hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia. El asunto es desde qué lugar pensamos la integración, manifestó el rector de la UNPAD. Trinchero consideró que las universidades tienden al autocentramiento y señaló que el proyecto de una universidad de la patria grande, que podría llamarse UNASUR, aspira a traccionar a aquellos académicos, científicos, catedráticos, laboratorios y departamentos cuyos Horizontes hoy se encuentra al interior de los muros de la universidad, hacia los intereses comunes de América Latina, así como a virar la mirada depositada en los grandes centros académicos europeos o estadounidenses hacia el propio territorio. Nuestra propuesta epistemológica debería ser la formación político-técnica de cuadros para este nuevo espacio que es América Latina. Debería sostenerse en una matriz de conocimiento anclada en la recuperación y profundización de saberes, experiencias y demandas propiamente latinoamericanas, apuntó Trinchero. La integración regional no es que es importante ni que está de moda, es imprescindible. Si no avanzamos en la integración regional va a ser muy difícil, por no decir lo imposible, que alcancemos niveles de desarrollo sustentable, de equidad, de bienestar, de igualdad y de libertad para nuestros pueblos. Levantó la apuesta Jorge Tallana, candidato al Parla Sur del Frente para la Victoria, en la reunión que se llevó a cabo la semana pasada en el auditorio Próceres Latinoamericanos de la UNPAS. El ex canciller consideró que para tener peso y voz en un mundo que se va volviendo multipolar, con traslados de hegemonía, es imprescindible contar con una mayor sintonía entre países vecinos. Una sintonía que reviste numerosas aristas y que implica, por ejemplo, avanzar en el pasaje de la generalidad de los acuerdos a la toma de decisiones coordinadas y el diseño de políticas específicas. Hay un aspecto en donde nosotros ya hemos avanzado en la identidad cultural, la noción de patria grande, de identidad latinoamericana, el hecho de que los otros nos ven como algo con especificidad. Eso está. Lo que tenemos que hacer es pasar de la filosofía o de la política de la liberación a las políticas específicas que desarrollen la integración. Eso tiene una parte de conocimiento y de investigación. Y ese es el sentido de las universidades, que tienen el objetivo de producir, transmitir conocimiento, añadió Tallana. Los participantes en el encuentro se refirieron al antecedente más directo de la iniciativa, la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, creada en el 2010 por impulso del ex presidente brasileño Lula da Silva y situada en la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú. De todos modos, aclararon que el proyecto apunta a superar esa primera experiencia que está sustentada por el esfuerzo solitario de Brasil. Para los propulsores de la Universidad de la Patria Grande, se debe pensar en un esquema más flexible, más ágil, de integración, apoyado de manera conjunta por las diferentes naciones. No queremos repetir la experiencia de la UNILA, aquella Universidad Federal de Integración Latinoamericana que mencionáramos, que es sin duda valiosa, sino aportar más al concepto de red, una red de universidades que estudien y trabajen sobre políticas específicas para la integración, resumió Tallana. Trinchero, por su parte, hasta esbozó la estructura primigenia en que podría basarse la UNASUR, la Universidad del Sur. La intención es que esté conformada por centros concentrados temáticos, ubicados en los distintos países, que podrán contar con una o más facultades o institutos. Cada centro se especializará en algún tema, como política energética, salud o industrias culturales. La agenda de problemáticas y, por ende, los cursos y carreras a desarrollar surgirán de los requerimientos y prioridades propuestas por los respectivos gobiernos nacionales. En consonancias con las presidencias pro tempore de la UNASUR, el rectorado podrá tener una localización rotativa. El encuentro también contó con una presencia variada entre quienes estuvieron la candidata al Parla Sur del Frente para la Victoria, Cecilia Merchán, el secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía y vicerrector de la UNAPAS, Federico Tea, la periodista de Página 12, Sandra Russo, el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Dicker, la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Mónica Coca, y representantes de otras universidades nacionales. El objetivo primordial fue que el debate se avivara a partir de este primer encuentro y que pudiera organizarse prontamente una segunda reunión ya con presencia de representantes de universidades de otros países de la región. Este informe es de Delfina Torres Cabrero y lo hemos extractado de nuestra agencia de noticias Presenza. Interesante, interesante ir superando las fronteras y generar una verdadera patria grande, por lo menos a nivel de conocimientos universitarios. Amigos, nos seguimos escuchando. Chau. Muy bien, entonces ahora escuchamos la primera parte de la entrevista que realizara Juan José Coscarelli al representante del humanismo universalista, Luis Amann, escritor y periodista. Luis, contanos un poco cuál sería, desde tu visión como integrante así del humanismo internacional o del Partido Humanista Internacional y del Partido Humanista de Argentina, la situación que se está viviendo políticamente en Tucumán, en principio, ¿no? Después de las últimas elecciones. En principio tengo que aclararte que yo ya concluí el periodo en el que estuve en la Internacional Humanista. Sí. O sea, en este momento soy un simple afiliado que integra un consejo de base del partido, pero por supuesto está militando y trabajando por lo que cree que es justo. Entonces, el tema de la elección en Tucumán no es sorprendente, por una parte, porque Tucumán siempre ha tenido características particulares que lo diferencian del resto de las provincias, y esto bajo gobiernos de distintos signos. Pero lo último que ha ocurrido es, me parece, una pérdida importante para la democracia, porque en el comportamiento de las fuerzas opositoras como de las fuerzas que apoyan el gobierno nacional. Es decir, ha habido comportamientos irregulares, muy arbitrarios, descontrolados, patoteros, y se les puede calificar de muchas maneras. Una represión también por parte del gobierno de Alperovich fue muy fuerte. Entonces, en definitiva, lo que pierde ahí es la gente que cree que a través del voto puede modificar realidades. Por lo menos se le cuestiona esa situación. Es evidente que no hay ninguna prueba todavía de fraude, al menos no se ha hecho ninguna presentación. Hay urnas que están observadas y eso se está trabajando, se han abierto y se van a investigar. Y hay urnas que fueron quemadas por la oposición. Hay tres detenidos y esto parece bastante comprobado. Pero el hecho es que la atmósfera que se ha creado en torno a estas elecciones ha sido sumamente negativa para la población en general. Entonces, creo que sobre eso hay que reflexionar, porque es el punto central. Los gobiernos y la oposición, o los gobiernos que tienen su alternancia, deben por lo pronto respetar las decisiones populares y generar un clima de confianza en la población hacia lo que son sus circunstanciales autoridades o gobiernos. Entonces, por eso creo que más allá del resultado, que evidentemente las encuestas anteriores ya daban que el posible triunfo de, o lo daban como seguro, mejor dicho, el triunfo del gobierno, excepto en la capital y en dos o tres lugares, eso no va a variar. Pero lo que ha quedado realmente mal es la población, que ve con bastante crítica interna y externa lo que ha ocurrido con los políticos en sus enfrentamientos. Parece que es un juego político por parte de la oposición en general, digamos, en el caso de Argentina, el macrismo y todo lo que eso, y todo lo relacionado con el macrismo, o es una situación ahí puntual en Tucumán, ¿cómo lo ves? No, desde luego que las prácticas del macrismo son prácticas que se llevan por delante todas las cuestiones éticas. El asesoramiento de un sujeto, un asesor de imagen que le da la letra de los discursos al político, es algo que no se puede tolerar. Entonces, precisamente el métier de los políticos es el interpretar a la gente, a sus necesidades, y decir y hacer propuestas para superar los problemas. No pueden recitar un eslogan o un discurso que ha sido impuesto por un asesor. Eso ya se vio claramente también con Schwarzenegger cuando estuvo haciendo declaraciones de que no le había aconsejado el asesor que no dijera nada. Y él lo hace, además se ve después. Se ve reflejado. Exactamente. Entonces, claro, ese tipo de cosas más. El embarrar la cancha cada vez que piensan que van a perder, ya de antemano habían abierto el paraguas y habían dicho que podía haber fraude. Eso de electoral es muy difícil de hacer. Se requiere, en el hipotético caso de que se vaya a hacer, la participación de muchas personas. Y no se puede suponer que todas estas personas se hayan confabulado para hacer un fraude que tampoco se sabe muy bien cómo es que se hace. Sí, conocemos que hay chicanas, que hay votos que faltan, que hay gente que se lleva los votos de la oposición y hay que reponerlos, que hay lugares donde no llegan los votos de los partidos más pequeños. Por ejemplo, nosotros nos ha pasado en muchas ocasiones, se entregan los votos de Correo y luego no llegan al lugar. Pero son desórdenes más bien propios de un país que no tenía práctica democrática continuada. Pero ahora tenemos ya 30 años y podrían esperarse mejores resultados, sobre todo de la parte organizativa de las elecciones. Que todavía no está muy muy claro que digamos. Pegando un salto, ¿no? Ya, ¿querés tomar tu café? Compartiendo con, en un café con Luis Amann, la visión del humanismo a nivel nacional, políticamente hablando, ¿no? Como si dijéramos el Partido Humanista en el Frente para la Victoria o desde afuera del Frente para la Victoria, ¿cómo ve el proceso político de la Argentina para estos próximos años? Nosotros creemos que realmente las elecciones tienen que demostrar la voluntad del pueblo. Por lo tanto, si el pueblo vota 5 o 6 veces al mismo gobierno, al mismo proyecto, tiene toda la legitimidad de esa decisión popular. Entonces no pueden estar con el discurso de que ahora me toca a mí, que vendría a ser un poco lo que dicen con eso de la alternancia. O de llamar dictadura, se llaman dictadura a las decisiones que son tomadas en contra de sus propios intereses. Entonces, yo veo que el gobierno ha llevado adelante un plan, que es un reformismo dentro del capitalismo, es decir, no son medidas absolutamente de fondo, pero desde luego que están mejorando la situación de mucha gente, y eso es atendible, y eso es apoyable. Como también creemos que desde el humanismo hay que señalar aquellas prácticas que son vicios de la política tradicional, que están todavía, vienen desde el peronismo y han pasado un poco al kirchnerismo, como también señalar las cosas que faltan, las cosas que son graves, como la integración de los pueblos aborígenes, por ejemplo, en nuestro caso, o como la solución de los problemas de vivienda. Pero también hay que tener en cuenta que son cosas que llevan mucho tiempo para ser solucionadas, no podemos ir con apresuramiento. Creo que sí, hay que estar atentos a aportar ideas, a aportar soluciones y a aportar militancia para que vayan adelante las cosas que el gobierno hace bien. No podemos ponernos a tomar como primarias críticas que son secundarias, pero al mismo tiempo moralmente es inaceptable que se deje pasar una crítica primaria por el solo hecho de apoyar otras cosas que están bien. Sé que en ese disyuntivo vamos los humanistas, con mucho debate interno, por el hecho de que hay gente que el apoyo crítico que habíamos planteado en su momento y que fue en el año 2008 con motivo del peligro de golpe que había por parte de los sectores conservadores de la Argentina, reflejado en este caso por la sociedad rural, a partir de ahí fuimos espontáneamente a la calle a manifestarnos en apoyo del gobierno porque queríamos la continuidad democrática. Algunos hemos mantenido esa postura de apoyo crítico y otros han pasado a ser una especie de apoyo incondicional, lo cual, bueno, es materia de debate y es bueno que se siga debatiendo sobre ese punto. Buscar un punto en donde la influencia del humanismo sea cada vez más notoria, me imagino, porque se supondría que el Partido Humanista dentro del Frente para la Victoria pierde perfil, queda relegado, ¿cómo lo ves? Sí, de hecho eso ocurre. No es lo mismo formar parte de una alianza con partidos similares en fuerza que sumarse a un gigante como es el Partido Justicialista y su nueva versión del kirchnerismo. Es decir, esto es desaparecer, incluso ni las banderas te permiten llevar en esas ocasiones. Entonces, creo que hay que tomar un poco más de distancia en el sentido de realizar acciones propias. No me refiero a una distancia de oposición, pasarse a la oposición, ni mucho menos. Atendiendo lo que estaba diciendo antes, creo que hay muchas cosas para apoyar en este gobierno. Pero sí lo de definir el perfil, es el humanismo el que apoya el gobierno. No es el humanismo sumergido en medio de una maraña de políticos tradicionales y de gente que no terminamos de digerir y que está evidentemente en otra cosa. Sé que mantener nuestro perfil es un punto de interés y una tarea pendiente ahora. Un trabajo para realizar, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasaría, digamos, ahora tomamos el caso de lo que viene, ¿no? Con el proyecto Nacional y Popular y con este caso con Scioli como presidente. ¿Qué opinión te merece a vos este cambio que se produce en el gobierno? Claro, ahí hay evidentemente es un cambio porque Scioli no se puede negar que viene de una extracción más de derecha directamente, conservadora. Y bueno, si no queremos seguir con el esquema de izquierda y derecha, podemos decir lo mismo con otras palabras. Pero además a mí me pareció que uno de los fallos, que una de las críticas que yo le hago al peronismo es justamente el autoritarismo de haber renunciado a la elección en las PASO, de haberse salteado ese mecanismo que ellos mismos han puesto, nombrando un candidato único. Es decir, yo por cierto no voté a Scioli en las PASO, y posiblemente lo vaya a hacer, lo haga en las próximas, porque frente a Macri indudablemente no hay elección. Es decir, Macri es absolutamente impresentable e inaceptable. Es un peligro para el país. Pero son rasgos que ese autoritarismo, esa prepotencia que hay a veces, ese decidir lo que conviene más, que tal vez no se equivoque, pero pasando por encima de la consulta, lo demás, entonces eso ya me parece que no es posible a futuro. ¿Cómo ves al Partido Humanista en un futuro próximo? Reorganizándose, esto ya ha comenzado en muchos consejos de base nuevos que se están formando, que están generando fuerzas que van a, sin duda, en una dinámica de dialéctica interna, van a obtener soluciones mejores que las que se han presentado hasta ahora. Hay ahí un tema con la organización, porque nosotros pensamos en una federación de consejos de base, la Internacional Humanista. Es una federación de consejos de base, pero todavía no se ha logrado. Es decir, todavía hay gente que sigue con el esquema de dirigentes, autoridades y esquema verticalista. Entonces va a llevar un tiempo hasta que sea posible armonizar con mucha discusión interna las posturas de los distintos consejos de base, y por otra que realmente se decida a nivel de base todas las resoluciones que son importantes. Bueno, a través de algún mecanismo de toma de decisiones, digamos. Seguramente. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Seguimos escuchando a Juan José Coscarelli y su entrevista al periodista y escritor Luis Amann. Ahora contanos un poco cómo se visualiza el panorama internacional, sobre todo apoyándonos, centrándonos, focalizándonos en Latinoamérica. Bueno, ya van de 10 a 12, 14 años en que hay gobiernos progresistas en Latinoamérica. No es toda Latinoamérica, por supuesto, pero en muchas cosas de política internacional, los que no están de acuerdo, por lo menos no han dificultado la tarea de unificación. Me refiero concretamente al caso de Chile, al caso de Perú o al caso de Colombia. Desde luego que va a haber fricciones porque se trata de proyectos diferentes y Estados Unidos está muy interesado en no seguir perdiendo influencia, porque ha tenido que negociar en Oriente Medio con Irán, porque de lo contrario perdía influencia. Ha tenido que aceptar el caso de Crimea, la intervención de Rusia, que ha estado muy muy enérgica, y eso abre también una, digamos así, una expectativa de mayor equilibrio, al mismo tiempo que también está jugando un papel cada vez más preponderante la República Popular de China. Sin pensar que esto es una tradición de la Guerra Fría, porque en realidad, ideológicamente, se trata de gobiernos neoliberales. En China se podrá llamar comunista, pero es una economía social de mercado lo que hay. Entonces, sin abrir esa expectativa ni pensar en que uno está de nuevo reivindicando situaciones que ya se superaron, indudable que esta gente, estos colosos, tienen su peso y han parado un poco la influencia de Estados Unidos. Ucrania es limítrofe con, está muy cerca de Moscú. Es decir, los misiles que se ubiquen en esa zona están ahí a un tiro corto, a un paso. Así que es peligrosa la situación. Es peligrosa la situación, sin duda. Es de estabilidad, porque digamos. Claro, pero también se revela que hay gente, hay países, hay gobiernos que se pueden oponer y pararle la mano a los Estados Unidos. En ese sentido, siempre Latinoamérica ha sido una especie de terreno propio para los Estados Unidos. El ALCA, por ejemplo, la Alianza Latinoamericana de Libre Comercio, se cumplió 10 años hace poco. Sí, en 2005, claro, Mar del Plata. Eso fue el comienzo de una postura latinoamericana, con la unión de Lula, Chávez, Kirchner, Diego Morales, básicamente. Esta situación ha hecho que Estados Unidos empiece a actuar de una manera nueva, porque no lo hace de modo directo mandando a los marines, como ha hecho tantas veces en Latinoamérica, sino, ni tampoco a través de golpes de Estado. Pero sí está desestabilizando a los gobiernos y buscando de que, donde se pierdan las elecciones, la oposición, que es favorable a la integración y a la subordinación a los Estados Unidos, digamos así, genere caos, que vuelvan ingobernable el país y haya que adelantar elecciones, o bien provoquen las renuncias de los gobiernos. Esto se ha visto claramente en Venezuela. Venezuela es el país más amenazado, en gran parte por los recursos naturales que posee, y también porque, ha tenido una posición muy fuerte frente a los Estados Unidos, a los que llamó prácticamente Chávez, burlándose del eje del mal y demás, llamándolo demonio justamente a Bush en su momento. La apertura de Estados Unidos hacia Cuba es engañosa, desde luego que ellos esperan que van a ganar con esto, más que manteniendo la oposición, y porque a nivel mundial era insostenible ya la postura de Estados Unidos con Cuba. Era hasta una desproporción que existiera ese enfrentamiento entre la principal potencia militar del mundo y una de la economía más fuerte, si no es la primera, es la segunda, con una pequeña isla, con un grupo de gente empecinada en mantener las formas que obtuvieron de gobierno, era casi un papelón estar enfrentado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le va a Cuba. Va a haber mucha influencia de afuera, va a haber desde luego mucho intento de desestabilización del gobierno, el tratar de imponer una democracia que ellos la tienen de otra forma, porque eligen desde asambleas de base, pero bueno, la democracia partidocrática, que está basada en el dinero, como ocurre en la Argentina con las campañas y demás, es el sistema que quiere integrar Estados Unidos también en Cuba. Y en todo esto hay que destacarlo, porque es un papel vergonzoso, con el apoyo de las potencias europeas, a través de, se han subordinado a través de la OTAN, y siguen el discurso de los Estados Unidos en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Evo Morales, cuando en realidad habría que ver qué es lo que ocurre realmente con un plebiscito por la salida de la OTAN, que creo que es una herramienta sobre la que el humanismo va a trabajar estos próximos años. Ya ha empezado en Italia a agitarse el tema. Y también Mundo Sin Guerra seguramente va a iniciar acciones en ese sentido. Ya lo vienen haciendo ya. Exactamente. Vienen trabajando mucho, pero ahora particularmente enfocando campañas por la salida de la OTAN. Bueno, Luis, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Thank you. Acercándonos, como siempre, al final del programa, vamos a compartir unas palabras que realizará Mario Luis Rodríguez Cobos en un acto público en Madrid en el año 81. Siendo consultado sobre la situación de crisis y de violencia del momento, que por otra parte continúa vigente, hizo una alocución que donde se preguntaba: pero hay otro punto que debo tratar ahora, y se refiere a la situación de crisis a la que hemos llegado. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Y quiénes son los culpables? No haré de ello, por supuesto, un análisis convencional. Aquí no habrá ciencia ni estadística. Lo pondré en imágenes que lleguen al corazón de cada cual. Sucedió hace mucho tiempo que floreció la vida humana en este planeta. Entonces, y con el correr de los milenios, los pueblos fueron creciendo separadamente. Y hubo un tiempo para nacer, un tiempo para gozar, un tiempo para sufrir y un tiempo para morir. Individuos y pueblos, construyendo, se fueron reemplazando hasta que heredaron por fin la tierra y dominaron las aguas del mar y volaron más veloces que el viento y atravesaron las montañas y con voces de tormenta y luz de sol mostraron su poder. Entonces vieron a lo lejos su planeta azul, amable, protector, velado por sus nubes. ¿Qué energía movió todo? ¿Qué motor puso el ser humano en la historia, sino la rebelión contra la muerte? Porque ya desde antiguo, la muerte como sombra acompañó su paso. Y también, desde antiguo, entró en él y quiso ganar su corazón. Aquello que en un principio fue continua lucha movida por las necesidades propias de la vida, luego fue una lucha movida por el temor y por deseo. Dos caminos se abrieron: el camino del sí y el camino del no. Entonces, todo pensamiento, todo sentimiento y toda acción fueron turbados por la duda del sí y del no. El sí creó todo aquello que hizo superar el sufrimiento, mientras que el no agregó dolor al sufrimiento. Ninguna persona o relación u organización quedó libre de su interno sí y de su interno no. Luego, los pueblos separados se fueron ligando y por fin las civilizaciones quedaron conectadas. El sí y el no de todas las lenguas invadieron simultáneamente los últimos rincones del planeta. ¿Cómo vencerá el ser humano a su sombra? ¿Acaso huyendo de ella? ¿Acaso enfrentándola en incoherente lucha? Si el motor de la historia es la rebelión contra la muerte, revélate ahora contra la frustración y la venganza. Deja por primera vez en la historia de buscar culpables, ya que unos y otros son responsables de lo que hicieron. Pero nadie es culpable de lo que sucedió. Ojalá en este juicio universal se pueda declarar: no hay culpables, y se establezca como obligación moral para cada ser humano reconciliarse con su propio pasado. Esto empezará aquí, hoy en ti, y serás responsable de que esto continúe entre aquellos que te rodean, así hasta llegar al último rincón de la tierra. Si la dirección de tu vida no ha cambiado, necesitas hacerlo, pero si ya cambió, necesitas fortalecerla. Para que todo esto sea posible, acompáñame en un acto libre, valiente y profundo, que además sea un compromiso de reconciliación. Ve hacia tus padres, tu pareja, tus compañeros, tus amigos y tus enemigos. Y diles con el corazón abierto: algo grande y nuevo ha pasado hoy en mí. Y explícales entonces este mensaje de reconciliación. Quisiera repetir estas frases. Ve hacia tus padres, tu pareja, tus compañeros, amigos y enemigos, y diles con el corazón abierto: algo grande y nuevo ha pasado hoy en mí. Y explícales entonces este mensaje de reconciliación. Para todos, paz, fuerza y alegría. Hasta la próxima. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Y vengo de los amores que florecieron en la colonia. Y vengo desde los barcos llenos de gente con ilusiones. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte en la serranía. De los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la huelga, desde la guerra, donde los niños no se han dormido. Yo vengo de las favelas, Villa Miseria, de los arrullos entre las latas. Y vengo de amores tibios bajo la mata del aguacate. Y vengo de amores buenos que se encontraron en continentes. Corta ciudades viejas. Yo vengo de procesiones, vírgenes blancas, rodillas rotas en adoquines. Y vengo de corazones enamorados en primavera, de sublimes manantiales que encierran todo lo que yo quiero.